enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Pilares para la formación del carácter. Para formar hijos e hijas dotados de un buen carácter, recto, recio y valiente, tienes que estructurar cuidadosamente los pilares que lo fundamentan. Primer pilar, ante todo, forma en tus hijos el sentido de responsabilidad. Es un proceso gradual y continuo. Recuerda la historia del bambú japonés que comentamos en otra oportunidad. El niño la aprende, la responsabilidad, cuando se le confían pequeños deberes, como manejar su propio dinero, cuidar de su aseo personal y del orden en su habitación, cumplir con sus tareas escolares, empleo útil de su tiempo, moderación en sus juegos y diversiones, sin que haya necesidad de andar vigilándolo y urgiéndole por todo. El niño necesita aprender también a tomar decisiones de manera responsable. Tienes que dejar crecer al niño o al joven. El recto uso de la libertad será el bagaje que lleve al mundo del trabajo y al matrimonio. Ya pasaron esos tiempos en que se ponderaba a una señorita como una niña bien cuidada por la vigilancia continua de los padres y chaperones. Ahora, a toda muchacha le sobran ocasiones de llegar hasta donde quiera con su novio. Lo importante son los principios éticos que haya asimilado y su sentido de responsabilidad para seguirlos, sin omitir una discreta vigilancia de los padres. Segundo, el sermoneo y las cantaletas poco aprovechan. De nada sirven los sermones cuando el ejemplo y la conducta de los padres no corresponde a lo que de palabra tratan de enseñar. Así, si quieres que tu hijo te ame y aprenda a amar y a sacrificarse por los demás, tú mismo debes ser para él un modelo de identidad. El niño, con el tiempo, aspira a ser como su padre. Lo ve omnipotente, alto, que sabe todo, que puede todo. La niña debe tener como principal modelo de identidad a su madre, en quien ella ve la perfección del ser humano femenino. Esta lección nos la enseña de una manera muy clara la revista National Geographic, que publicó hace unos años un artículo sobre algo sucedido después de un incendio en el Parque Nacional Yellowstone de los Estados Unidos. Si quieres que tu hijo te ame y aprenda a amar, tienes que ser como esta madre de que nos habla la narración. Después de sofocado el fuego en un incendio, empezó la labor de evaluación de daños, y fue entonces cuando, al ir caminando por el parque, un guardabosques encontró un ave calcinada junto al pie de un árbol, en una posición bastante extraña, pues no parecía que hubiera muerto escapando o atrapada, simplemente estaba con sus alas cerradas alrededor de su cuerpo. Cuando el impactado guardabosques la golpeó suavemente con una vara, tres pequeños polluelos vivos emergieron de debajo de las alas de su madre, quien, sabiendo que sus hijos no podían escapar del fuego, no los abandonó. Tampoco se quedó con ellos en el nido sobre el árbol, donde el humo sube y el calor se acumula, sino que los llevó, quizás uno a uno, a la base del árbol, y ahí dio su vida por salvarla de ellos. ¿Puedes imaginar la escena? El fuego rodeándolos, los polluelos asustados y la madre muy decidida, infundiéndoles paz a sus hijos, como diciéndoles: no teman, vengan bajo mis alas, nada les pasará. Tan seguros estaban al estar ahí tocando sus plumas, aislados del fuego, que ni siquiera habían salido de ahí horas después de apagado el incendio. Estaban totalmente confiados en la protección de su madre, y solo al sentir el golpeteo pensaron que debían de salir. ¿Tienes a quien amar así? ¿Te ha amado alguien así? Quien encuentra un motivo por el cual vale la pena vivir, encuentra un motivo por el cual vale la pena dar la vida. Si tú crees que nadie te ha amado como una madre pájaro amó a sus polluelos, creo que te equivocas. Te puedo asegurar que Dios nos amó tanto que se dio a sí mismo para ser humillado y morir por ti. Pero hoy vive y quiere hacerte sentir amado, como Él solo puede amar. Y no te costará nada, solo invítale a vivir en ti, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Bello ejemplo que se puede servir de modelo una madre como identificación de su hija y un padre como identificación de su hijo. Tercero, veracidad, la honestidad, la sinceridad son hoy más necesarias que nunca. En este ambiente de violencia, de trampa, de engaños y mentiras, de serruchos, contrabando, palancas, tenemos que ir contra la corriente e inculcar valores dignos en nuestros hijos e hijas: amor a la verdad y odio a la mentira, aprecio por la honradez a toda costa. Eso es formar en los pilares del carácter. Cuarto elemento. Elemento fundamental del carácter es el sentido de justicia y el respeto a los demás. Necesidad urgentísima en el ambiente de violencia, secuestros, homicidios, narcotráfico que vivimos, es el espíritu de justicia y el respeto por los derechos humanos. Y la justicia brota del respeto a la persona humana como imagen e hijo de Dios. Cuidado de paso con los programas de televisión que glorifican el sexo y la violencia. Elemento fundamental del carácter, el cuarto, es el sentido de justicia y el respeto a los demás. Quinto, muy similar, el deber. El cumplimiento del propio deber es la piedra de toque en la formación del carácter. El deber implica autodisciplina, control de los propios impulsos y emociones, espíritu de sacrificio, respeto a la autoridad. Está en el polo opuesto a la vida muelle y comodona de quien nunca sabe negarse algo en comidas, bebidas, placeres y comodidades. El célebre filósofo inglés John Stuart Mill afirmó: de quien nunca se priva de una cosa lícita, no se puede esperar que rehúse todas las prohibidas. No dudamos que llegará tiempo en que se acostumbre a los niños y a los jóvenes a la ascética sistemática, al ejercicio de la abnegación y como en la antigüedad se les enseñe cómo negar sus deseos, cómo afrontar los peligros y cómo han de sufrir dolores por su propia voluntad. Y el famoso psicólogo y filósofo William James, padre de la psicología norteamericana, también recomendaba hacer algo que nos cueste, por la mera razón de que exige un esfuerzo para mantener despierta la capacidad del esfuerzo. Son sus palabras: para mantener despierta la capacidad del esfuerzo como medio para robustecer la voluntad, haciendo algo cada día por la simple razón de que resulta costoso. Recuerda que el amor no excluye la firmeza. El verdadero amor sabe disciplinar y exigir. Esfuérzate, sin embargo, en sustituir el miedo por la comprensión, la aceptación y el amor. Más que amedrentar a tu hijo con regaños y con la amenaza de castigos, debes motivarlo para que las obras rectas broten como fruto de sus convicciones y motivación interior, y no sean camisas de fuerza impuestas desde el exterior. Tus hijas e hijos pueden ser bellos o feos, pueden ser más o menos inteligentes, más o menos atractivos, más o menos sabios, más o menos ricos. Pero lo que a toda costa y por encima de todo tienes que buscar es que sean hombres o mujeres de carácter. Ahora bien, el carácter no se hereda, se adquiere, se aprende, se forma desde muy temprano y especialmente

que nos ha legado nuestro divino Maestro. Décimo pilar para la formación del carácter de los hijos: ustedes deben ser los modelos de identificación. Recuerden la importancia que para los niños y jóvenes tienen los modelos de identificación. Este principio es la síntesis de todo. Sin el buen ejemplo, todo lo demás está llamado al fracaso. Con el buen ejemplo del padre y de la madre está realizada la mitad de la tarea en la formación del carácter. Y los principales modelos son el padre para los hijos y la madre para las hijas, como lo decíamos anteriormente, cuando pusimos el ejemplo de esa bella ave mamá que murió para proteger a sus hijos, mostrándoles y enseñándoles el camino del amor. Más que remachar con largos sermones y repetidas cantaletas, dele a sus hijos las razones que lo han movido a tomar una decisión, o a negar un permiso, o a exigir el cumplimiento de una norma o costumbre familiar. Eres tú, modelo de identificación para tus hijos. Entre muchas anécdotas que se cuentan sobre Napoleón, dicen que le preguntaron en Santa Elena cuándo debía comenzar la educación de un niño, y él respondió: 20 años antes de su nacimiento, con la educación de su padre y de su madre. Tenía razón Napoleón, porque los padres llamados a ser modelos de identificación, o sea, están llamados a ser ejemplo para sus hijos y sus hijas. El exilio psicoanalista Alfredo Adler y todos los psicólogos posteriores están de acuerdo en que los primeros 3 años de vida son definitivos para la formación de la personalidad. El niño está dotado de una inmensa capacidad receptiva. Es un imitador muy diestro que sabe repetir como un eco todo cuanto se ve a su alrededor, especialmente en las personas más cercanas y a quienes más ama, como son sus padres. De ellos puede copiar manías, mal genio, hipocresía, rencores, venganzas, ambiciones, vulgaridades. Infortunados los niños que presencian a cada momento ejemplos de peleas, de irrespeto, de injusticia, de mentira, de borracheras, de infidelidad. Pobrecitos. Pero de sus padres puede también copiar nobleza, caridad, bondad, perdón, afabilidad, sinceridad, generosidad, buen carácter. Felices los niños cuyos padres son ejemplo de respeto, de armonía, de honradez, de justicia, de aplomo y de carácter. Para un niño, su padre y su madre son seres maravillosos, grandes y fuertes. Todos lo saben y todo lo pueden. Su admiración no reconoce límites. Por eso, el ejemplo es el primer maestro en la educación de los hijos. Terminemos la reflexión del día de hoy sobre los pilares en la formación del carácter de los niños con esta breve oración de los padres por los hijos. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan, las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir una vida desde toda la eternidad. Tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más fuertes. Es tan difícil a veces comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.